Este 14 de febrero le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Después de disfrutar una deliciosa comida a la usanza tradicional, estamos aquí con demasiada pesadez, pero muy contentos y muy dispuestos para iniciar una nueva investigación en Testigos del Crimen. ¿Cómo están todos ustedes, queridos escuchas? Tenemos, como siempre, detrás del cristal a nuestro querido productor Abel Cobos, la asistencia técnica de Paulina Villavicencio y, como siempre, estoy acompañado de mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? La verdad, muy contenta de estarlo saludando una vez más, ya sea de día, de tarde, de noche o de madrugada, como muchos de ustedes nos escuchan. Bueno, pues encantada y saludos a todos ustedes. Tenemos para que se comuniquen con nosotros un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un correo electrónico, como lo han hecho muchos de ustedes, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y yo sigo feliz, Guadalupe, porque continuamos celebrando los 200 años del nacimiento de Edgar Allan Poe, uno de los autores capitales de la literatura universal. Y no solo eso, sino que es fundador del relato policial muy ad hoc para los temas que competen a este programa. Y pues es parte de uno de los, no sé, del patrimonio emotivo de muchos de nosotros. Sí, a mí, bueno, de las primeras ocasiones que yo leí a Edgar Allan Poe, simplemente quedé encantada con sus relatos. Es llevarnos, yo creo que muy de la mano a lo que platicamos aquí, al horror humano, puesto en una forma de suspenso, pero también muy próximos a esta parte oscura que él supo leer muy bien y además la plasmó. Definitivamente, y en torno a esto hemos realizado una serie de actividades. Ya nos acompañaron muchos de ustedes a la actividad en Casa Po, ya lo platicamos y muchísimas gracias. Ya iré platicando más, saludando más a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy, Guadalupe, abrimos este programa escuchando un tema bastante popular. No me parece que tenga un gran conteo de neuronas, porque se la pasa toda la canción diciendo "Who are you? Who, who, who, who", una cosa por el estilo. Es evidentemente la canción "Who are you", interpretada por el grupo The Who, una de las agrupaciones musicales más, no sé, relevantes en el rock progresivo y todas esas cosas. La canción fue compuesta por Pete Townshend, su líder, y es el primer track de su álbum homónimo de ella de por 1978. Todos ustedes la recuerdan más por ser el tema de inicio de una de las series más populares de la televisión norteamericana. Creo yo que está en franca decadencia, pero es CSI, Crime Scene Investigation. En efecto, bueno, a mí todavía me gusta, ya estamos esperando la nueva temporada, que por ahí se rumora que Grissom se va a ir, que algunas cosas van a suceder. En fin, le quieren dar otro giro. Ajá. Sin embargo, bueno, ¿qué nos pone de relevancia toda esta serie televisiva? Ya lo hemos platicado con ustedes en un podcast anterior acerca de lo real o de lo imaginario, digamos que de la fantasía, por así ponerlo, en la escena del crimen tal cual. Aquí uh-huh. en México, en Antena Abierta, le pusieron así, ¿no? CSI, la escena del crimen. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, esto precisamente desde la parte experta de Roberto Coria, en donde todos ustedes habían pedido algunos programas acerca de criminalística. Y este va a ser un programa de criminalística pura. Trataremos de ejemplificarlo con algunos casos prácticos e ilustrarlo con algunos de los episodios que ya hemos reseñado aquí en Testigos del Crimen. Vale la pena mencionar que hemos visitado muchas escenas del crimen, Guadalupe. Digo, yo en la parte real lo he hecho muchísimas ocasiones, pero en los diversos podcasts que hemos tenido en Frecuencia Cero, hemos visitado estos lugares, un sitio completamente interesante, repleto de una carga emotiva impresionante, pero que sin duda alguna es el foco de toda la información de la cual nos habremos a llegar para poder resolver un caso. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la escena del crimen, pero como bien señalas, desde un punto de vista más técnico, más científico, más criminalístico. En términos reales, la escena del crimen es todo aquel espacio físico donde se pueden encontrar o no elementos que nos hablen acerca de la identidad de un agresor y nos hablen acerca de cómo se llevó a cabo el hecho criminal, es decir, de todas las maniobras que el agresor puso en juego para poder realizarlo. Muchos estudiosos le llaman al lugar, coinciden en calificarle como lugar de investigación, como teatro de los acontecimientos, vaya, calificativos hay demasiados. Pero es de vital importancia en la investigación de los delitos. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal estableció el llamado Acuerdo A002 del 2006, que enuncia todos los lineamientos que se habrán de seguir por parte de los funcionarios dedicados a la impartición de justicia para evitar que se alteren los indicios que se encuentran en el lugar de investigación. Habla acerca de todas las personas que pueden tener alguna relación con estos materiales, quienes están autorizados para levantar y para embalar los indicios. Vaya, si les causa curiosidad, por favor visiten la página web de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, www.pgjdf.gov.mx. No es un comercial. Lo interesante de este sitio web es que hay algunos elementos básicos para preservar el lugar de investigación, porque es muy importante. El resultado de toda investigación depende del adecuado estudio. Alguna persona decía por ahí que la labor de la criminalística consiste en descifrar el lenguaje de los muertos. Consiste en descifrar todo aquel vestigio que se genera antes, durante o después del hecho delictivo por la interacción deliberada o inadvertida entre el binomio conformado por el victimario, por la víctima, y los medios circundantes, que son el sitio donde se celebró el delito tal cual. Y aquí es en donde entra toda la importancia y lo que tiene de relieve la escena del crimen, porque hemos de recordar, yo por ahí, no sé, viendo películas, que es uno de los principales referentes que tenemos, no sé, de principios del siglo pasado, americanas, mexicanas, etcétera, no se le daba tanta trascendencia tal cual a cuidar todo lo que habían encontrado en la escena de un crimen, ¿no? Era en donde estaba la persona que habían apuñalado, pisaban sin ningún cuidado, no tenían, no sé, empaques adecuados para la ropa, para uñas, para ninguna de este tipo de circunstancias. Sin embargo, se le empieza a dar todo este significado porque precisamente la escena en sí misma está hablando y está comunicando algo, ¿no? Tenemos lo que es todo el modus operandi, lo que es la firma, ahora sí que del autor del crimen, cualquiera que este sea, y un escenario. Yo creo que todo esto alrededor de lo que se va trabajando es lo que va armando la situación a que llevó el deceso, el robo o cualquiera de las circunstancias, ¿no? Eso es muy importante que lo has destacado, Guadalupe, porque fíjate que usualmente se piensa en que esos lineamientos solo son aplicables a un homicidio, a un crimen violento, pero es igualmente válido para el estudio de un robo, para el estudio de un secuestro, qué sé yo, de todo el universo de delitos que existe. Hay una máxima en el trabajo pericial: la gente miente, pero los indicios no. Si nosotros aplicamos adecuadamente los conocimientos científicos para interpretar este material, podremos llegar a la verdad absoluta del hecho. Dicen que hay muchas verdades, hasta Juan Osorio y Niurka tienen su verdad o algo por el estilo. Pero estamos hablando de una verdad objetiva, cimentada en hechos reales, como decimos aquí en México, decir las cosas cuando tenemos los pelos de la burra en la mano. Tener una certeza absoluta, y solamente la ciencia puede ofrecernos esta posibilidad. Pero ¿quieren conocer más acerca del protocolo de trabajo en la escena del crimen? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. El 18 de enero de 1984 nació en Corea del Sur Seung-hui Cho, responsable de cometer la matanza del Instituto Tecnológico de Virginia. Entérate de los motivos de su furia homicida en nuestro programa número 75. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso hablando de la escena del crimen, aquí en Testigos del Crimen. Y bueno, toda esta importancia y relevancia que tienen ahorita, les estaba platicando a Abel y a Roberto de una película mexicana en donde estaban buscando precisamente al asesino. Era todo un crimen, entonces había, no sé, la película alrededor de los años 50, más o menos. Sí. En donde estaban varias personas de traje, que eran los investigadores, platicando, comentando, diciendo que habían encontrado algo en el pantalón de la víctima o algo por el estilo. Y dice, bueno, ¿y lo tienes? ¿El pantalón? Sí, ¿cómo no? Entonces se voltean de una gaveta puesta arriba, agarra con las manos, lo avienta al compañero para que lo revise. Entonces uno se va dando cuenta de la importancia que tiene preservar todo lo que hay en una escena del crimen y todo lo que está platicando, porque a fin de cuentas una de las cosas importantes dentro de la escena del crimen, a pesar de toda la parte técnica, toda la parte científica, porque ahí hay química, física, matemáticas, diferentes cuestiones fisiológicas, en fin, toda una gran cantidad de cuestiones científicas a investigar y a profundizar. Lo que nos da es el análisis del comportamiento humano. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió? ¿No? Toda esta mecánica. Y lo van ahora sí que desenmarañando a través de los puntos a revisar en toda esta escena del crimen. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué hay? ¿Qué se revisa, Roberto? Ahorita que estabas diciendo el caso de esta película, también estaba comentando con Abel Cobos la cinta mexicana Asesino en Serio con Jesús Ochoa. Ah, sí. Porque hay grandes mitos que ha establecido el cine en torno a cómo se investigan los delitos. En esa película de Asesino en Serio me acuerdo que había policías preventivos, es decir, aquí en México la Secretaría de Seguridad Pública tiene una rama de policía preventiva, otra que es policía de tránsito. Algunos se visten de color azul, otros de color café, que por eso les dicen tamarindos aquí en México. Y en esa película sale un policía preventivo con una brocha espolvoreando polvos buscando huellas dactilares. Eso no se da en la vida real. Decía Abel que son licencias cinematográficas, que es una comedia, es cierto, pero están cimentadas de alguna manera en la realidad y por lo tanto tienen el compromiso de apegarse a los hechos como se dan en un prisma de realismo. Pero bueno, efectivamente hay varios puntos que vale la pena destacar. Esto, como señalaste en el bloque anterior, no tenía la relevancia en el siglo XIX, por ejemplo. Pensemos en una película como Desde el Infierno, y vale la pena utilizar películas porque obviamente ninguno de nosotros tiene el don de poder viajar en el tiempo para atestiguar este tipo de cosas. Tal cual. Pero si ustedes se acuerdan, en Desde el Infierno hay una secuencia previa a que se realice uno de los hallazgos de las víctimas de Jack el Destripador. Hay una escena donde camina muchísima gente por la escena del crimen, hay policías, hay medios, pasa por ahí hasta una carreta. Es decir, no se cuidaba la llamada protección del lugar de investigación, que es una fuente valiosísima de información, como lo decimos. Primeramente, para estudiar la escena del crimen, habría que hacer una diferencia entre un lugar de hechos y un lugar de hallazgo. El lugar de los hechos es el espacio físico donde ocurre materialmente el delito. Es decir, si yo atravieso la puerta de esta cabina, saco una pistola y le disparo a Abel Cobos y hay una mancha enorme de sangre, salpicadura de material encefálico en la pared, cabellos, fragmentos de hueso y demás, tenemos todos los indicios. Abel, no te quiero matar, por cierto. Aclaración. aquí sería entonces el lugar de los hechos. Podemos encontrar el lugar de hallazgo, es decir, es el espacio físico donde no ocurrió el hecho, pero por lo general es una locación secundaria donde el agresor va a aventar el cadáver. Caso más claro, Muertas de Juárez. En efecto. Regularmente las víctimas de homicidio en este lugar de México son asesinadas en un lugar y posteriormente son arrojadas en el desierto para destruir la evidencia. Que aquí vale la pena hacer una diferencia entre indicio, evidencia y prueba, ya llegaremos a esto. Pero son dos sitios completamente opuestos. La propia información, la cantidad de los materiales que podemos encontrar en uno u otro lugar, nos establecen si se cometió ahí el delito o si es una locación secundaria. Entonces, lugar de los hechos, como bien nos dijiste, es el lugar en donde se lleva a cabo el acto delictivo, cualquiera que este sea. Un robo, un homicidio, lo que sea. Lo que sea. Y el lugar del hallazgo en donde se encontró, que en ocasiones puede ser el mismo, pero muchas veces son dos diferentes. Por lo general, pero sí, efectivamente un lugar de hechos puede matar a una persona en, no sé, pensemos en la calle, por ejemplo. O pensemos en el caso de John Wayne Gacy, el famoso payaso diabólico. El tipo a veces mataba a las personas en algún espacio físico de su casa, pero enterraba a los cadáveres en el sótano o los enterraba bajo el inmueble. Uh-huh. Entonces ahí podemos hablar de un hecho y de un hallazgo. También habría que señalar, Lupita, la diferencia así tipo Plaza Sésamo de lugar abierto y lugar cerrado. Es decir, cualquiera de los dos, tanto lugar de hechos como lugar de hallazgo, puede dividirse en lugar abierto y lugar cerrado. Se refiere básicamente a las limitaciones de tipo físico que existen en uno o en otro sitio. Por ejemplo, un lugar de hecho cerrado puede ser esta cabina, puede ser un edificio, puede ser una escuela, puede ser un negocio, un centro comercial. Y un lugar abierto puede ser un parque, puede ser un predio, puede ser algún lote baldío, no lo sé. Entonces hay que dejar muy claro que ambos sitios pueden enfrentar o pueden ofrecer las mismas posibilidades. ¿Y el lugar mixto? El lugar mixto es un lugar, pensemos aquí en la Ciudad de México, el caso donde mataron a toda una familia, la familia Narezo en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Parte del hecho se desarrolla en el interior de un inmueble y otra parte se desarrolla en un jardín. Es decir, ahí tenemos un lugar mixto, por una parte un espacio físico cerrado, con paredes, con limitantes espaciales, y la otra parte se lleva a cabo en el jardín, que es un espacio abierto. Ese sería un lugar mixto, por ejemplo. Ok. ¿Un estadio de fútbol? Perdón, Abel. ¿Se mueve alguien en el centro de la cancha? Lugar abierto. ¿Pero está dentro del estadio? Lugar mixto. ¿Sí? Abel Cobos estaba preguntando desde el cristal, bueno, más bien desde atrás del cristal, Lupita, que qué pasa si se muere alguien en un estadio de fútbol o si matan a alguien en un estadio de fútbol. Como decía Abel Cobos, si se trata del hecho materialmente cometido dentro del estadio, habría que ver si ocurrió en los vestidores, si ocurrió parte del hecho en la cancha mientras estaban entrenando, no sé, si el evento se celebró. Un homicidio no es una celebración, pero bueno, se llevó a cabo. En ambos espacios podríamos hablar de un lugar mixto. En efecto, y los que han caído, por ejemplo, muertos, que de repente les da algún infarto en plena cancha. Podría ser en ese caso un lugar abierto. Pero si tenemos en cuenta las dimensiones del estadio, del inmueble, propiamente dicho, estaremos ante un lugar mixto. Es un poco es tipo Plaza Sésamo, pero, claro. pero vaya, la experiencia a veces nos ayuda un poco. Y entonces con todo esto, bueno, ya sabemos la importancia que tiene y eso lo hemos platicado a lo largo de 3 años, ¿no? La importancia de la escena del crimen y todas las cosas que nos ofrece y que da acerca de la víctima y del victimario. Uh-huh. ¿Qué se busca? ¿Qué se hace? El lugar de investigación, o la escena del crimen, como quieran llamarle ustedes, es una fuente valiosa de vestigios que se producen antes, durante o después del hecho, llamados comúnmente indicios o material sensible significativo. En 1910, el famoso criminólogo criminalista francés Edmond Locard se dio cuenta que en todo hecho criminal hay una interacción deliberada o inadvertida entre la víctima, el victimario y el lugar donde se celebra el crimen. Este es el llamado principio criminalístico de intercambio y es la piedra angular de todo nuestro trabajo. Es inevitable, imposible que no dejemos algo de nosotros en un espacio. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, yo estoy dejando diminutas partículas de saliva en este micrófono, sí, gracias al cual ustedes me están escuchando, y si no, pregúntenle a Lupita Gutiérrez. Sí. Pobre, sí. Entonces, en el momento en que ustedes ahorita, desde su computadora, donde estén sentados, en el momento en que se rasquen, ya quiero que se calle Roberto, están dejando partículas de piel, están dejando cabello. Entonces, no es posible que esto no se lleve a cabo. Pensemos en un hecho violento, pensemos en un robo, por ejemplo, o en una violación, vámonos a un nivel más grave. Si La chica víctima, llamémosle así, forcejea, se defiende contra el ataque de un cuate más alto. Puede haber rasguños, puede haber mordeduras, patadas, puede haber otro tipo de golpes. Hay una interacción entre esos dos actores. E imaginen si están caminando por algún terreno específico, va a haber partículas de ese terreno en su calzado, de los dos. Entonces el agresor está llevándose algo del lugar inadvertidamente. Hay asesinos que son fetichistas y que cortan alguna parte corporal de la víctima para revivir sus fantasías, para regodearse y demás, como podría ser el caso de Jack el Destripador. Por ejemplo, que también son pequeños o grandes trofeos. Para ellos. Para ellos. Significa algo. Los están utilizando como una forma de revivir en sus fantasías ese momento delictivo concreto. Entonces, están llevando algo ahí deliberadamente. O lo mismo puede ser el caso de Juana Barraza Samperio, alias la Mataviejitas. La mujer cometía robos fetichistas y ahí se está llevando algo deliberadamente. Sí, porque su objetivo no era tal cual el robo, como muchos empezaron a decir. Ella de repente tomaba cualquier bisutería, cualquier chuchería que tenía a la mano, simplemente como una colección y un recordatorio de una viejita más que había asesinado. Una raya más al tigre. Exactamente. Sí. Entonces, esto lleva todo un significado. Y aquí una de las cuestiones importantes dentro de la escena del crimen, precisamente, es la firma. Es aquello que va determinando y va plasmando parte de esta personalidad y características del sujeto agresor en todo este ámbito, en todo este marco, pues ahora sí que físico. Sí. ¿Cuál es la dimensión de la escena del crimen? ¿Como cuánto es lo que dicen, bueno, de aquí a acá son 3 metros, 10 centímetros? ¿Cuánto es lo que se maneja? Hay diferentes criterios para hacer la llamada búsqueda de indicios en un lugar de investigación. De igual forma, es importante mencionar que el protocolo de investigación dicta que se debe acordonar el lugar a más o menos a 50 metros. Okay. Pero a veces no es posible llevarlo a cabo esto. ¿Por qué? Piensen aquí, nuestros escuchas de México, cuando se cayó el jet donde viajaba el exsecretario de Gobernación, ahí no es para... Es imposible acordonar a 50 metros. Ahí se cierran calles. Sí, bueno, completamente. ¿Cuánto fue el perímetro? No puedo precisar una cifra exacta porque fue una investigación de carácter federal. No hubo un carácter local, como okay. debió de suceder. Pero en ese caso, cuando estás encontrándote o cuando estás ubicando en un terreno donde hay tal variedad de indicios, donde es tan grande el espacio físico se celebró el hecho, ahí estamos hablando de que lo conveniente es cerrar calles. O sea, lo básico son 50 metros. Exactamente. Sin embargo, las dimensiones de lo que es el crimen o el acto va a determinar si se agranda o se reduce el parámetro. Ok, sí, porque de repente, no sé, porque esto también es lo que decías respecto a la televisión y a las películas y a todo esto, de repente el parámetro que nos da es la habitación o la cama en donde violaron y mataron a la chica, uh-huh. o solamente el baño, o todo el departamento, así tenga 3x3 la dimensión, o sea, 5 hectáreas, ¿no? Entonces todo está acordonado. Y eso es a veces lo que juega la televisión, las películas, sí. en fin. Pero a veces no nos da la precisión tal cual para decir, bueno, por aquí va, por acá no. Dependerá íntegramente de las características físicas del hecho. No podemos hablar de un absoluto porque ningún hecho delictivo es igual. Cada uno marca una pauta diferente. Si bien la metodología nos dicta cómo proceder ante tal o cual suceso, aquí entra la discrecionalidad del criminalista para ofrecer los mejores resultados posibles. Y es que la escena del crimen es un lugar finito. Es decir, comienzan a destruirse los indicios desde el momento mismo que el agresor abandona la escena. Por eso es importante la preservación del lugar. ¿Y qué les parece si sobre preservación del lugar de investigación platicamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. El 19 de enero de 1809 nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Edgar Allan Poe, padre de la literatura moderna, fundador de la novela policíaca y transformador de las leyes tradicionales del relato y la composición poética. Escucha más sobre su vínculo con un caso criminal de la vida real en nuestro programa número 38. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos platicando acerca de los elementos mínimos para investigar la escena del crimen. Y hablábamos acerca de las diferencias entre lugar de hallazgo, lugar de investigación, lugar abierto, lugar cerrado y demás. Y es necesario que en ese momento hablemos acerca de las pautas que existen para preservar la escena del crimen. Tú decías, Lupita, que cuáles son los criterios para acordonar el valle, el sitio donde estamos trabajando, porque decíamos que la escena del crimen es un foco importantísimo, yo diría vital, de información para poder esclarecer un delito. Fíjate que en ese sentido la canción de CSI que hemos estado escuchando, la canción de The Who, no me parece tan tonta porque habla acerca o trata de responder una de las llamadas siete preguntas de oro de la criminalística. ¿Quién eres tú? No solamente establecer la identidad de la víctima, sino del victimario. Pero bueno, decía el bloque pasado que más o menos por 1910 el criminólogo francés Edmond Locard, que por cierto fundó el primer laboratorio criminalístico en la historia, se dio cuenta que al ocurrir esta interacción entre ese trinomio llamado víctima, victimario y lugar de investigación, se iba a producir una fuente importante de información. Pero así como se produce con esa interacción, puede ser destruida con facilidad. Hay una máxima legal, dice: minima mutatio facti, mutat totum jus. Eso nos pueden entender nuestros amigos abogados, pero podríamos traducirla como: una mínima mutación del hecho puede alterar completamente el derecho. De igual manera, si nosotros contaminamos la escena del crimen, podemos obtener información completamente desviada. Cuando hablábamos acerca de O.J. Simpson y del asesinato que cometió contra su exesposa y este muchacho, se me olvidó ahorita su apellido, Brown era Nicole. Bueno, contra estas personas. Fueron estratagemas técnicas y legales las que utilizaron los abogados para que Jay pudiera salir, y todas tienen que ver con una correcta preservación de la escena del crimen. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede alterar o contaminar o destruir un lugar de investigación? Primeramente podemos encontrar las causas intencionales. Estas suelen ser cometidas por razones inminentemente materiales, por el propio responsable del hecho, por familiares de las víctimas que tienen intereses varios. Las personas que se suicidan, si tienen un seguro de vida, la aseguradora no les va a pagar porque se suicidó esta persona, les exime de alguna manera de la responsabilidad del pago. Entonces vamos a pensar que tenemos a una persona, a un tío muy acaudalado que se acaba de suicidar y dejó su recado póstumo ahí: no se culpe a nadie de mi muerte, el cáncer me está consumiendo, prefiero yo quitarme la vida antes que sufrir toda esta agonía. Muchas personas poco escrupulosas llegan, ven ese papel y dicen: no, jamás me van a pagar, yo era el beneficiario principal. Entonces, ¿qué hacen? Agarran y se llevan el recado póstumo y empiezan a llorar que es un homicidio. Sí, es una alteración es intencional. Es algo muy común. Cuando el agresor, vamos a pensar en un caso de homicidio, pasa la manga de su camisa para borrar las huellas dactilares de los sitios donde él ha manipulado diversos elementos, eso es una alteración intencional. Yo también señalo a los medios de comunicación, no todos, sí, de manera muy irresponsable algunos, con la intención de corretear la nota, de asegurarla, muchas veces manipulan información valiosa. Sí, por eso muchas veces no se les da toda la información debida para que el caso, como sucedió con la Mataviejitas, sabían algunas cosas, se fueron difundiendo, sin embargo, había todavía algunas piezas clave que no se dijo públicamente. Se reservan. Pero, por ejemplo, esto que dices de la manga, que trata de limpiar el criminal sus huellas o sus manchas de sangre, etcétera, sí trata de alterar esa escena del crimen, sin embargo, está dejando una escena del crimen. Sí, no, por supuesto. Al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay una intención? No lo sé, digo, hay muchos casos y algunos muy tristes o muy dolorosos, en donde de repente llega un familiar, un amigo o lo que sea, a algún domicilio y entra buscando a su ser querido y de repente descubre que está muerto o está dañado o está lastimado creo que una parte muy humana vas a tratar como instintivo, cómo ayudar, claro, a tu ser querido. Lo volteas, lo pones de cabeza, lo levantas, lo mueves. Hay que recordar que antes que todo, Lupita, está la vida humana. Muchos miembros de los servicios de emergencia, por ejemplo, aquí en México la Cruz Roja, el llamado ERUM, muchas veces encuentran a las víctimas todavía vivas. Personas que han chocado, que han sido atropelladas, que les han disparado, están todavía con signos vitales. Entonces es deber de estos héroes, porque creo yo que son héroes, sí, ¿cómo no?, de hacer todas las maniobras posibles para que esa vida se salve. Entonces en ese proceso muchas veces se destruye información valiosa. Pero toda esa información es irrelevante si ponemos en una balanza a la vida humana contra ese material. Entonces, antes que todo, está la obligación de las autoridades por tratar de preservarla. Si nosotros nos vamos a lo que hemos aprendido, lo que se ve en televisión es no toques el cuerpo, no toques absolutamente nada, cualquier cosa, ya estás alterando. Claro. Ya pusiste las huellas tuyas en el picaporte, ya entraste, ya pisaste y a lo mejor no viste la sangre y ya la pisaste. No es intencional. Exactamente, es el siguiente grupo de alteración. Efectivamente, hay ocasiones en que, por ejemplo, yo llego de la manera más ordinaria, más normal a mi casa, tomo el picaporte, dejo mis huellas, manipulo, camino y demás, y me encuentro con un muerto. Entonces es inevitable que eso pase. Para evitar cualquier tipo de malentendido, está el dejar perfectamente sentado en la declaración ministerial que tú manipulaste ese lugar. ¿Por qué? Porque tienes un motivo para estar ahí, si tú vives ahí. Habrá otros casos de manipulación, de destrucción no intencional. Por ejemplo, es muy común y eso nos pasa aquí en México. Hay una suerte de solidaridad y de pensamiento religioso muy, muy marcado. Si ocurre un hecho, como sucede diariamente a las 4 de la mañana, que es la hora más profunda del sueño, en la que una persona está muerta, yo no sé de dónde, pero siempre aparece algún vecino bondadoso que deja una veladora. Sí, siempre tiene. O señoras que salen con su sábana más viejita y tapan el cadáver para que no esté exhibido. Expuesto, claro. Eso es una grave falla, porque, por ejemplo, ¿qué tal si esa era la cobija donde se acostaba el perro? Si el principio de intercambio, o también llamado principio de transferencia, se celebra, voy a estar transfiriendo en esa cobija aparentemente bondadosa e inofensiva, puedo estar transfiriendo material hacia el cadáver que puede dificultar la investigación. Estamos ante otro tipo de contaminación. O bien dar un doble trabajo, ¿no? Exactamente. Detectar, bueno, esto es de la sábana, esto nada tiene que ver, y bueno, ahora estas otras fibras vamos a tratar de investigar, o estos cabellos, que nada tienen que ver con la sábana o la cobija u otras cosas. Correcto. Y fíjate que luego podríamos pensar en la siguiente causa de alteración, las causas naturales. Contra el clima no se puede pelear. Vamos a pensar que estamos en un homicidio en un lugar abierto, en la vía pública, que hay una persona que ha sido privada de la vida en el interior de un vehículo y que hay muchísimas huellas dactilares al exterior. ¿Qué pasa si empieza a llover? Posiblemente se va a perder esa información. La propia descomposición de un cadáver es una forma de alteración natural. Entonces, ¿por qué muchos asesinos en Ciudad Juárez, Chihuahua, arrojan a las víctimas en el desierto? ¿Por qué van a estar a la acción del calor abrasivo del día o con el riesgo de que sean devorados por animales carroñeros, buitres, opilotes, zorros, perros y demás? Y pues ahí la naturaleza está siguiendo su curso. Entonces, contra eso no se puede pelear. En el momento mismo que el agresor abandona la escena, en el momento mismo que la persona muere y que cesa la actividad celular, comienza a generarse una descomposición y una alteración. Es inevitable, contra eso no podemos hacer nada. Pero finalmente la causa más indignante, más lamentable, es cuando el propio investigador comete un error que causa la destrucción del hecho. Yo he visto casos en los cuales los investigadores científicos de diferentes instancias o de diferentes dependencias les gana la impresión en una primera vez. Dicen que todas las primeras veces son dolorosas y difíciles, creo que es cierto. Me ha tocado ver a investigadores novatos, completamente novatos, en la escena del crimen vomitando. Entonces ahí se está destruyendo esta información importante. O he visto cometer errores, no sé, policías pateando sin querer casquillos de bala. Es muy lamentable que esto suceda y ocurre fundamentalmente por dos aspectos: ignorancia y falta de preparación. Por eso es importante, aquí en México Y créanmelo, yo no soy el Adalí de la de una suerte de cruzada nacional por vindicar a los cuerpos policíacos, pero por ejemplo la policía preventiva aquí en la Ciudad de México ya trae sábanas estériles tipo quirúrgicas para cubrir a los cadáveres si es necesario en un lugar de hechos. ¿Para qué? Para que, como dices, no estén expuestos. Dicen que a veces la sangre derramada es la que más pena nos causa y es difícil verla en la vía pública, es cierto, porque vamos a pensar que ocurre un hecho en que atropellan a una persona y está ahí con el cerebro expuesto, huesos por todas partes. La escena más terrible que ustedes han llegado a ver aquí en la Ciudad de México es un acto de solidaridad, el que se cubra el cadáver, sí. Pero ahora se hace con los medios apropiados para no contaminarlo. Lo cual es bueno porque, como decía, siempre hay la solidaridad y el alma caritativa que ve por el que cayó en desgracia. Pero de aquí surgen varias preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo se debe de preservar una escena del crimen? O sea, en una forma real, ¿sí? De decir un día, dos días. ¿Por qué lo pregunto? Porque de repente a mí me viene a la mente algunas escenas que hemos visto reales, en donde a los tres días, a los dos días van los investigadores y, como dice, los vecinos ya lavaron la banqueta o la casa con cloro. Sí. Porque les da dolor o tristeza ver la banqueta así, o qué van a decir, o cómo es posible, porque huele feo, por lo que sea. Entonces, cantidades industriales de cloro, y ahí están tallándolo, ¿no? Y de repente vamos a pensar, qué bueno, eso ya tiene otro tipo de implicaciones, como Lomas Taurinas, sí. Cuando asesinaron a Colosio, es una escena del crimen grande e importante. Que, bueno, cuando iba a Colosio, pues era un terregal, feo, la verdad. Y de repente ahorita ya es como un parquecito, sí, en homenaje precisamente a Colosio. En donde cuando regresaron para ir a investigar y recoger, a ver qué se les había pasado o a ver si había algo más, pues bien, gracias, ya no había escena del crimen. ¿Será potestad de la autoridad ministerial el decidir cuánto tiempo puede estar reservado o clausurado un lugar donde se haya cometido un delito? También esta pauta seguirá o la podrá tomar en función a la complejidad técnica del hecho. En alguno de nuestros episodios platiqué el caso, me acuerdo que se llamaba Escrito en Sangre el episodio, donde hablaba acerca de un homicidio en contra de un hombre homosexual uh-huh. Donde había una gran cantidad de sangre en el interior del espacio físico, del departamento que habitaba este hombre. Entonces el Ministerio Público, ante esas circunstancias, cierra el espacio. No me importa. O sea, si tiene potestad legal, hay artículos del Código de Procedimientos Penales en México donde le facultan para de ser necesario, poder reservar completamente el acceso de un espacio físico. Entonces todo dependerá, no podremos precisar cabalmente. De forma legal, el Ministerio Público tiene 48 horas para integrar o para acreditar la probable responsabilidad de una persona en un hecho delictivo o presumiblemente delictivo. Puede ampliar o solicitar la ampliación del término de ley. Pero bueno, depende. Por lo que respecta al trabajo pericial, dice el mismo Código de Procedimientos Penales que el perito deberá realizar todas las operaciones que su ciencia, arte u oficio necesiten. Pero nos encontramos ante esta situación enfrentada al hecho de que el Ministerio Público tiene un tiempo muy limitado para establecer la posible responsabilidad de alguien. Por tanto, dependerá íntegramente de los criterios legales para poder reservar el acceso a un espacio donde se haya realizado un crimen. Entonces sí se puede pedir permiso, porque bueno, yo creo que yo te conozco a ti. Ajá. Y sé el grado de profesionalismo que manejas, tu trabajo y todo lo que mueves, todo lo que haces día a día, junto con algunos de tus compañeros, etcétera. Sin embargo, bueno, quizá como buena mexicana de repente soy un poco escéptica. Y recelosa, sí. Sí, me uno, yo creo que a los pensamientos, voces, preguntas de muchos de nuestros escuchas, donde dices, a ver, ¿qué tanto realmente de todo esto de preservación de escena del crimen, del embalaje adecuado, de toda la parte del testigo métrico, por ejemplo, que es cuando encuentran un indicio, le tienen que poner una reglita o alguna parte que lo mida o que lo señale, ¿no? Un punto de referencia en relación a las fotografías antes de tomar cualquier tipo de evidencia, de indicio, etcétera. ¿Qué tanto realmente así con estos puntos y pasos se hace aquí en México? Yo creo que México, y nuevamente quiero hacer hincapié, no soy el defensor de la de la Secretaría de Seguridad Pública ni de la Procuraduría, ojalá me pagaran por eso. Pero hay verdaderamente un interés genuino por tener cuidado de este tipo de cuestiones, de restringir el acceso, por ejemplo, vamos a pensar, yo he visto casos en los que mataron a una persona en un establecimiento y dice la señora con toda la razón, la dueña del espacio físico del local, dice, oiga, ¿cuánto tiempo me van a tener cerrado el espacio? Yo tengo que seguir atendiendo, tengo que comer. Y eso es completamente legítimo, nada más que aquí hay que dimensionar la importancia. Estamos hablando de la pérdida violenta de una vida humana. Entonces, ante ese tipo de cuestiones y en el afán de asegurar el mejor resultado de la investigación, a veces la Procuraduría de Justicia o las autoridades competentes toman la iniciativa de cerrar el espacio. Regreso al caso federal que significó la caída del JET, donde iba el exsecretario de Gobernación. El espacio estuvo restringido durante semanas, no nada más durante días, durante el tiempo que fuera necesario. No podemos hablar de un tiempo específico porque, repito, cada caso marca una pauta diferente. Pero yo creo que como población civil, si yo fuera afectado, yo, Roberto Coria, civil, sería suficientemente comprensivo si se trata de un hecho violento. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles a vivirlo. Uh-huh. Entonces, creo yo que hay que ser relativamente comprensivos en un prisma de realismo. No permitir tampoco abusos, no permitir excesos. Y si los permitimos, vaya, denunciarlos. Hay instancias, ningún funcionario público es omnipotente, nadie, ni siquiera el propio presidente de un país. Siempre hay instancias ante las cuales podemos apelar. A mí una de las cosas que me ha quedado claro, tanto en la criminalística como en la criminología, es que es un trabajo arduo y de detalle. Sí. Y el criminalista tiene de verdad que ser alguien sumamente obsesivo, ahora sí que hablando desde los términos psicológicos, sí, para tener primero toda la paciencia del mundo para ir levantando, registrando, etcétera, y segundo, ir detallando las situaciones, las cosas, la revisión, el análisis, N cantidad de cosas. ¿Lo hacen aquí en México de esa forma tan detallada? Sí se hace con el suficiente cuidado y en función a los recursos materiales que el investigador dispone. No podemos pensar en que las pautas que nosotros vemos en la televisión van a ser aplicables en la vida real. Eso hay que poner las cosas o hay que aplicarle un prisma de realismo. Debo de decirlo, a veces no hay todos los recursos físicos idóneos para este propósito. No obstante, nuestro laboratorio criminal es uno de los más avanzados a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Y eso es cierto. En México tenemos un equipo extraordinario de análisis, revisión, etcétera, para todas las cuestiones criminalísticas. Sí, pero sí, buenos y malos hay en todas partes, Lupita, lo hemos platicado. Pocos escrúpulos siempre han existido, siempre van a existir. E igualmente como hay servidores públicos poco detallistas, poco precisos en la ejecución de su trabajo, hay grandes criminalistas. Depende de la persona que esté encargada íntegramente de la resolución del caso. Yo creo que tenemos las autoridades que nos merecemos. Y nos merecemos en función a cuánto estamos dispuestos a aguantar y a exigir. Y con todo esto, obviamente, se necesitan seguir ciertos pasos. Por ahí hay en la página que mencionabas y que también vienen detallados 12 reglas básicas precisamente para la preservación del lugar de los hechos. Exactamente. Fíjate que hay algunas reglas que podrán ser realizadas por las personas, por la población civil, y otras que están dedicadas íntegramente a el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que son por lo regular los primeros que toman conocimiento de un hecho delictivo, y ya por otra parte el personal ministerial, que tiene como cabeza de investigación al agente del Ministerio Público, auxiliado por los servicios periciales y por una policía judicial. Voy a leer más o menos los 12 pasos que recomienda la institución para poder preservar adecuadamente un lugar de investigación. Si es necesario, lo iremos comentando. Número 1. Prohibir el acceso a las personas ajenas a la investigación y realizar un diagnóstico de la situación en el lugar de los hechos. Número 2. Preservar el lugar de los hechos. Si se trata de un área abierta, acordonar la zona con cinta en un perímetro de por lo menos 50 metros. Si se trata de una zona cerrada, resguardar entradas y salidas. Eso es precisamente responde a la situación. Si se trata de una casa habitación donde se ha cometido un robo o donde se ha cometido un homicidio, bastará con cerrar el espacio físico nada más, lo que respecta a la casa. Número 3. Solicitar el apoyo de los servicios de emergencias en el caso de alguna persona herida, prestar los primeros auxilios y prohibir el acceso a personas ajenas a la investigación. Ya lo comentamos. 4. No alterar la posición del cadáver, manipular armas o sujetar cualquier objeto, por pequeño o insignificante que este sea. Eso es lo que me causó mucho escozor de CSI. Hay momentos en sus primeras temporadas que Grissom llega, eso sí, con guantes y toda la cosa, que antes de fotografiar o de fijar algún elemento, toca, manipula. Eso no sucede, eso es un tache. Número 5. Proteger los indicios, no abrir o cerrar puertas y ventanas, no tocar ni mover ningún objeto sobre las superficies lisas, huellas, manchas o marcas de cualquier índole. Número 6. Esperar la llegada de la gente del Ministerio Público y los servicios periciales, porque ellos son los capacitados para, número 1, llevar a cabo la investigación del Ministerio Público, y número 2, los servicios periciales, que son los encargados ya del estudio físico-científico de la escena. Número 7. Establecer y seleccionar rutas de acceso y de tránsito en el interior del lugar, procurando que antes de entrar al área, el personal tenga limpio los zapatos y porte guantes. Esto es muy importante porque es inevitable que no podemos flotar. El investigador debe de caminar por el lugar de investigación, entonces habrá de designar un área específica por la cual él habrá de caminar, por la cual él podrá recorrer este espacio físico. Para este efecto, vale la pena llevar cubrezapatos o algunas de estas vestimentas quirúrgicas desechables que existen. ¿Por qué? Si nos vamos al principio de intercambio, si yo estoy caminando por un lugar lleno de sangre, ya seca generalmente, me estoy llevando esas partículas de sangre a mi casa. Primero a mi oficina, luego a mi casa. Si esa sangre contiene el virus de la hepatitis, por ejemplo, ahí estoy en un riesgo notable. No solamente por lo que respecta de tu servidor, del investigador, dejando parte de sí en la escena, sino me estoy contaminando y posiblemente a mis seres queridos. Lleva. Exactamente. Luego, número 8, no fumar, no comer, no tirar basura en el lugar de los hechos, porque estaremos contaminándolo. Qué bueno, aquí, perdón, pequeño paréntesis, que vemos en N cantidad de programas que de repente, ya es parte del chiste, ¿no? Sí. Que están viendo al hombre o a la mujer descuartizado o destripado o muerto con el puñal enterrado y junto están viéndolo levantando la sábana y comiendo un sándwich, ¿no? Y echándose su torta. Sí, ¿no? Por ejemplo, o tomando un jugo. En Estados Unidos, café y donuts. Aquí en México, torta de tamales y atole. Sí, y eso es parte como ya de las escenas cómicas. Sí. De cualquier programa de esta índole, pero aclarando que eso no se vale hacer, ¿no? Exactamente. Número 10. Levantar un indicio físico únicamente cuando éste se encuentre en alto riesgo de perder su valor, ya sea un arma de fuego o un cuchillo, una botella, etcétera, y que no se hayan presentado los servicios periciales. Es decir, un indicio podrá levantarse hasta que lo haga el personal calificado. Es decir, un policía preventivo no puede levantar una pistola. Vaya, yo me acuerdo del programa famoso de policías. Yo recuerdo personal de la Secretaría de Seguridad Pública caminando adentro de un microbús donde ha ocurrido un choque, un hecho de tránsito, señalando, tomando con sus manos pelonas, desnudas, botellas de vidrio que contenían alguna bebida alcohólica. Eso es un tache rotundo. Luego, número 11, elaborar el informe de policía investigadora con base en el método y técnica utilizada en el levantamiento del indicio. En caso de extrema urgencia, dando así inicio a la cadena de custodia. Ya nos preguntaba alguna escucha en alguna ocasión que habláramos acerca de la cadena de custodia. Se refiere concretamente al valor probatorio de un indicio y que este elemento sea el mismo que se localizó en la escena del crimen, posteriormente el mismo que se presenta al laboratorio para ser estudiado, posteriormente ya convertido en evidencia y más allá en prueba plena del hecho criminal, en un juzgado cuando haya una causa en contra de alguna persona que presumiblemente haya cometido el delito. Luego, número 12, cuidar la integridad física del personal que esté realizando la inspección en el lugar de los hechos. Estas son 12 pautas básicas y, repito, algunos de nosotros podemos realizarlas si somos civiles. Debemos de ser conscientes y permitir que el personal experto realice su trabajo. Obviamente dicen que en la forma de pedir está el dar. Pero si yo, como civil, de repente llega un cuate con aspecto de gorila y me dice ¡quítate! ¡No pases! Mama. Y digo, ¡ay, demonios! ¿Por qué me voy a quitar? La calle es libre. Claro. Y entonces, es mucho lo que ocasionan tantos problemas para esas cosas. En el pedir está el dar. Entonces, yo creo que si todos de alguna manera contribuimos con recursos que estén en nuestras posibilidades, podemos poco a poco hacer algo por erradicar estos hechos tan lamentables que son el pan de cada día en nuestra ciudad. Sí, y absurdamente, fíjate que esto lo que me recuerda es como un cierto manejo de poder en escenarios y en situaciones a veces tan dolorosas y tan tristes como escenas del crimen. Uh-huh. Pero que la policía o los custodios o los que están ahí vigilando, tratando de preservar, hay un cierto poder, hay interés alrededor de esa zona. Entonces, de repente de ahí vienen los malos tratos, digámoslo así, ¿no? Sí, y muy penoso. Sí, digo, así que como bien dices, en el pedir está el dar. Yo creo que también en una formación educativa, pero también profesional, es algo que se tendrá, al menos aquí en México. No sabemos en otros países, háblenos, cuéntenos cómo lo hacen allá en España o en Argentina o en Filipinas, que también nos han escrito, etcétera. ¿Cómo manejan las escenas del crimen, no? Para que todos podamos saber y aprender un poco de todo este manejo y de la importancia que hay alrededor de situaciones tan dolorosas y tan difíciles. Así es. Y como es un tema demasiado extenso y así como Vicente Fernández me mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de hablar. No quiero que eso suceda. Mejor terminemos en este momento este programa. O no sé si cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y con mucho gusto podemos ampliar cualquier pregunta que ustedes tengan. Claro que sí. Y bueno, pues por el momento ya estamos quitando las cintas amarillas de la escena del crimen. Entonces, pues esta entrega ha terminado, ahora sí que estamos cerrando la puerta y bueno, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Este 14 de febrero le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México.